Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en este nuevo día, hablando acerca de la Palabra de Dios. Queremos darle una cordial bienvenida junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga grandemente junto a sus seres amados. Entendemos que Pedro, por ser obediente, sufrió. No hay registro específico en la Biblia, sí la tradición a veces dice algunas indicaciones en relación a él. Bueno, no, fíjate, no solamente Pedro, sino que todos los discípulos, todo aquel que recibió al Señor, pasó por el sufrimiento. Por eso que nos cuesta creer que al final hay quienes dicen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, no va a sufrir. Y nosotros tenemos el registro de toda la iglesia en... Desde el Génesis, podríamos decir, en adelante, que quien haya aceptado al Señor, a Dios, quien haya aceptado a Jesús, ha pasado por la experiencia del sufrimiento. Claro, estoy pensando que en el caso de Juan, me parece que fue el único que murió en una muerte natural. La tradición dice incluso que él salió de la isla de Patmos. Pero fíjate que preso, claro, y rodeado de su gente, de sus seguidores, ¿no es cierto? Descansó en el... Pero la tradición, la tradición también dice de que antes de eso Juan fue metido en un barril de aceite hirviendo. ¿Eh? O sea, ha habido una serie de es que Satanás está tan preocupado de hacernos caer, y si no puede nos manda a prueba y nos quiere destruir y nos quiere hacer cambiar nuestro concepto de Dios y de obediencia a Dios. Ahora, fíjate, perdón, debemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Ese concepto de confiar en realidad es un concepto que va un poquito más allá de solamente creer en Dios, sino de soportar lo que viene. Porque exactamente, cuando tú estás en la prueba... es cuando se te oscurece el panorama, pero allí también debes tomarte de la mano de Dios fuertemente. Y fíjate, uno de los primeros ejemplos de fe y del costo de lo que esto significa se puede ver en la vida de Esteban. Claro, la iglesia estaba creciendo, y tú recuerdas que, para hacer un poquito de historia, la iglesia como crecía, algunos empezaron a reclamar porque algunas actividades o situaciones de la iglesia estaban siendo abandonadas. Y entonces fueron a los discípulos, y los discípulos, así resumiendo un poco, dijeron, muy bien, vamos a elegir personas, y aquí está el hecho en Hechos 6.3 que dice, buscad pues hermanos entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes entreguemos en este trabajo, en el trabajo de servir a las viudas. Repartimiento. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, vamos a seguir predicando, y ellos que atiendan estas situaciones. Pero cuando uno lee la historia, uno se da cuenta que estas personas que eligieron realmente eran poderosos en la predicación, en la palabra. No eran gente que iban a servir una vianda solamente, sino que iban más allá de eso. Por eso que también se vinieron, la persecución hacia ellos fuertemente. Claro que sí. Ahí fíjate, en el verso 5 dice que Esteban... Habla de Esteban y dice, Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Ah? Y en el verso 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, aquí no se relata precisamente lo que hacía o lo que hacían los discípulos. Algunas cosas sí aparecen, otras no. Pero tampoco el detalle de lo que estaba haciendo Esteban. Pero esto me dice a mí que hacía grandes señales y prodigios. Significa que estaban incluidos saneamientos, resurrecciones, no sé, o cambios, cosas poderosas que aparecían porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Eran instrumentos en las manos del Espíritu Santo. Y entonces aparece la oposición, y aquí aparece la terrible consecuencia, porque dice que entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Y aquí viene lo que yo decía hace un momento, Pedro no era solamente para servir a las mesas, sino estaba lleno del Espíritu Santo y también tenía mucho conocimiento de la palabra. Así de Dios. Lo dice el verso 10 del capítulo 6 de Hechos. O sea, el argumento que ellos presentaron no pudo ir contra la palabra de Esteban incluso, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Y cuál fue el resultado? De obedecer a Dios, de entregar su palabra. ¿Qué dice la Escritura? Buscaron la manera de eliminarlo, que es lo que sucede muchas veces cuando uno comienza a hablar la palabra, se busca por otros medios. Claro que sí. No pudieron encontrar argumentos. ¿No es cierto? Y de hecho, el argumento de Dios es muy poderoso, quiebra barreras, quiebra obstáculos, sana dolencias. Pero también Satanás sabe hacer las cosas para eliminar a las personas, pero esto no sirvió en realidad de obstáculo para que el Evangelio siguiera creciendo. Y aparece muy parecido a lo que pasa con Cristo, ¿no es cierto? Y pusieron, dice el versículo 13, pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas. ¿Cuáles son las palabras blasfemas que hablaba Esteban? No eran blasfemas. Contra este lugar santo y contra la ley. Y sucede lo que nosotros ya conocemos, que él es llevado a juicio. No sé cuál es el juicio que hacen realmente, si es un juicio, pero rápidamente Esteban es apedreado, lapidado, ¿no es cierto? Qué terrible. Yo a veces he pensado lo que eso significa. No sé, el Espíritu Santo y Jesús quizás coloca, vamos a decir así, una especie de atenuar el dolor, porque tú a veces te golpeas y te duele. Sí, pero fíjate, creo que lo que hizo soportar todo esto fue su convicción en aquel en quien había puesto su confianza, su fe. Además de eso, el Señor le concedió algo que es algo extraordinario, que no todos pueden tener acceso a él. En Hechos capítulo 7, verso 55, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Dime, ¿quién es el que puede tener ese privilegio de ver lo que Esteban vio? Es algo extraordinario. A su hijo Esteban, Dios le concedió esto. Y creo que eso fue suficiente. El ver esto, el ver que la promesa de Dios, que Dios no miente. ¿Eh? Que frente a una situación como la que estaba pasando Esteban, yo creo que fue un refrigerio maravilloso para él. O sea, estoy cumpliendo tu labor, tu ministerio, Señor. Y no le importó lo que venía, sino que eso fue maravilloso. Ahora, lo que él dice también, bien fuerte para quienes estaban escuchando, pero de alguna manera dice y cuán equivocados estaban. Dice, duro de servicio, incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y de hecho, tú recuerdas las lecciones que estudiamos el trimestre pasado, cómo los profetas hablaron, llamaron la atención, los llamaron al arrepentimiento y ellos siguieron en su dura cerviz, ¿no es cierto?, haciendo cosas incorrectas. ¿Qué diferencia con aquellos que tratan de buscar la buena voluntad, congraciarse con la gente? No dice nada que pueda empañar esto. Los discípulos, los profetas, hablaban claramente, decían lo que tenían que decir. Y recuerda lo que le aconteció también a Juan el Bautista. Juan el Bautista le dijo claramente que a Herodes, que Herodías no debía estar con él porque era la esposa de su hermano Felipe. Y él le dijo claramente que él estaba en pecado por eso. Y ahí se ganó bastante caro. Exactamente, ¿verdad? Ahí se ganó la antipatía de Herodías precisamente y buscó la oportunidad de deshacerse de él, y justamente el hecho de haber estado Herodes con unas copas más le hizo prometer algo que después le pesó haber prometido cuando le pidió Salomé le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, aquí nosotros vemos que Esteban les dice claramente, no les dijo ninguna mentira, les dice la verdad. Claro. Y eso dice que cuando le dice esto, ellos estaban ahí enfurecidos contra Esteban. Fíjate que la Biblia dice en versículo 7:54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Respuesta a lo amante que es el Señor de acercarse a Esteban y darle a conocer, ¿no es cierto?, que él lo amaba, que él estaba en un camino correcto. Y él dice, yo creo que esto fue, y lo dice la Escritura, ¿no es cierto?, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. El fin, ¿no es cierto?, de un Esteban, por ser obediente, por decir la verdad, pero Jesús le extendió la mano, le mostró su gloria, y Esteban murió tranquilo y feliz, esperando el momento de la resurrección. Y saber lo extraordinario, que él no albergó en su corazón ningún resentimiento, ningún odio. Cuando lo último prácticamente que alcanzó a decir Esteban fue, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Qué lindo, esperando el momento que Cristo lo despierte nuevamente para tener una vida sin problemas y un cuerpo saludable, un cuerpo nuevo. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar de nuevo mañana en una nueva conversación de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Qué sucedería si tuviera que afrontar una situación que amenazara su vida por causa de su testimonio poderoso? Aunque no pudiera predecir ahora lo que haría, ¿de qué manera sus acciones pasadas revelan la manera en que podría reaccionar si un día fuera llevado a esa situación? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.